para las autoridades de mesa, sin duda. Después vamos a tratar también de recordar qué es lo que van a tener que contar, porque días atrás les contábamos cómo corta uno la boleta y cómo va todo al mismo sobre. Después todo eso tiene que ser contado por la autoridad de mesa como una elección general. Va a ser lento, sin dudas, el resultado de la elección primaria del próximo 14 de agosto. Esos son algunos temas, pero nos vamos a ir metiendo de lleno ya en lo que les anticipaba cuando comenzaba. Tímidamente los hombres llevando sombrero en mano se inclinan mordiendo luego llegando el viejo santuario. Y muchos lo harán sin duda hoy a llegar hasta allí, hasta en el caso de la barría, la parroquia del barrio seco, para rezarle a San Cayetano en el día de su santo, precisamente. Y vamos a hablar con el padre Francisco Vallejos, que tendrá, imagino, intensa actividad este domingo a raíz de esta celebración. No será un domingo más. Esto es así, padre Francisco, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mauricio. Sí, nos hemos preparado para recibir bastante gente, ¿no? Y ya desde antes de las 7:15, que estaba, ya se abrió, ¿no?, las puertas. Y lo importante, bueno, poder brindar a la gente que con la devoción de Cayetano, bueno, quiere apostar, más mejor dicho, reforzar su vida, especialmente desde la fe en Dios, en Cristo, ya que Cayetano fue un ministro, ¿no?, un sacerdote católico y muy comprometido con la vida, es decir, una fe que lo llevó a un compromiso con la vida y a no y desde lo más humilde. Uh-huh. Padre, lo que se ha programado en la parroquia son misas durante toda la jornada. Durante todo el día, desde las 8 de la mañana, después de 10:30, 14 horas. Tendremos la procesión a las 16, después la celebración de la misa, también a las 19 y la última misa a las 21. Uh-huh. Bien, y esta mirada, ¿no?, que usted daba cuenta de la gente que se acerca a agradecer o a pedirle a San Cayetano, y una de las imágenes o uno de los santos a donde siempre vemos mucha gente que se acerca, ¿no? ¿Qué fenómeno el de San Cayetano entre los católicos, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que usted decía al principio, a la caracterización que San Cayetano ha dejado en los fieles. Sí, entró, ¿no?, a nuestro país como patrono del pan y del trabajo, y especialmente quizás siguiendo la vida de Cayetano, que ha sido un hombre comprometido, que no se quedó en la comodidad, podemos decir, el sacerdote, el ministro, que pudiendo estar bien, no se quedó en la comodidad, sino que salió, especialmente teniendo en cuenta esa visión de la fe, ver la vida en los demás que más necesitan, que más sufren, y dedicó su vida, especialmente a los más humildes, a llevar aquella fuerza de fe y permitir, ¿no?, que no se dejen estar, sino que a través de su trabajo puedan tener también su pan, la dignidad del pan, de la comida, una vida digna. Yo creo que eso está dentro del espíritu de Cayetano, de encontrar el origen, lo que es lo peculiar de la vida cristiana. Uh-huh. Padre, ¿usted ha venido notando diferencias entre 7 de agosto y 7 de agosto? Digo, en cuanto a la cantidad de gente que por ahí se acerca a la parroquia, ¿se nota esto? Digo, teniendo en cuenta que muchos, más allá de la adoración al santo, ¿no?, pero en realidad muchos pueden ir en el pedido del trabajo o del pan. ¿Usted ha notado diferencias en estos últimos tiempos entre los distintos 7 de agosto? Sí, ha sido quizás muy muy variable, a veces más veces, a veces menos gente. Es decir, es una veneración, ¿no?, al santo, un tenerlo en cuenta, que se mantiene. Yo, más allá de eso, ¿no?, yo creo que el pueblo, bueno, la gente más sencilla, mantiene su devoción, por lo que significa la figura del santo. Si bien puede haber disminuido alguna gente, pero no ha sido entre los más sencillos, ¿no? Entre los más humildes, los más de los barrios más humildes, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué importancia para este 7 de agosto, digo, también la coincidencia con el día domingo, día por excelencia de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, esta vez se da, que coincide. Y eso ayuda, ¿no?, a que la gente pueda participar y que uno pueda brindarle aquello más peculiar propio de nuestra fe. Uh-huh. Como decía, que en fin, el objetivo nuestro es que a través del santo también la gente encuentre la fortaleza en Dios, que es lo más firme, ¿no? El santo ha sido como uno de nosotros, es una figura, una persona que pasó haciendo el bien y siguiendo la enseñanza de Cristo, que no se dejó, diría, no se acobardó la realidad negativa que había, no la acobardó, y eso es lo peculiar de Cayetano, que enfrentó lo negativo y con la fuerza de su trabajo, ¿no?, y de la providencia de Dios. Uh-huh. Bien, la última, padre, y tiene que ver con términos más prácticos, si sí. Se quieren, y más concretos. La demanda de ayuda allí en la parroquia ha tenido algunos niveles de... ¿Se ha movilizado en este último tiempo? ¿Ha menguado? ¿Cómo está esa cuestión allí? Siempre ha habido ayuda, sí, eso se ha mantenido. Alguna vez ha disminuido los alimentos, la ropa siempre se ha mantenido, pero no podemos quejarnos, ¿no?, en cuanto que siempre la parroquia de San Cayetano fue un medio de canalizar la ayuda de mucha gente, y eso se ha mantenido y sigue ayudando a que nuestra parroquia, no, todo lo que es funcional, se siga manteniendo. ¿Y hay demanda, padre? ¿Hay mucha gente que se acerca a pedir ayuda? Sí, ha disminuido quizá la gente, pero hay también gente que necesita ayuda en otro sentido, ¿no? Que a veces no es tanto la material, sino también el hecho de conversar. Por eso a veces digo, faltan, sí, siempre lo material es bueno, pero los voluntarios, serían las personas que trabajen, y a veces se necesita, ¿no? Porque hay mucha gente que está pasando momentos difíciles, o están solos, o ancianos, enfermos, o familias, ¿no?, con problemas, y más que a veces lo material, se necesita también una escucha, una palabra, que a veces el cura, o yo como cura, no, uno se encuentra muy limitado, ¿no?, porque es muy amplio el campo que uno tiene que tratar, pero la gente, es lo que es el sentido de comunidad o fraternidad, ¿no?, y que para eso también se necesita voluntarios, ¿sí?, ser recibido, ser escuchado, ser orientado. Es algo que es una carencia que hoy también se está viendo, especialmente en gente joven a veces, ¿no?, que si bien pueden tener mucho, pero falta esa otra dimensión de comunidad o fraternidad. Bien. Padre, gracias por su tiempo, y que tenga una excelente jornada de domingo. No, Fabricio, también gracias a vos por el tiempo que nos brindás, y que, bueno, que Dios te bendiga, bendiga a tu audiencia. Un abrazo grande, hasta luego. El padre Francisco Vallejos, el padre Pancho, párroco de la parroquia del barrio Seco, allí en de San Cayetano, allí en el barrio Seco, entonces, desde las 6:45 aproximadamente, las puertas del templo ya están abiertas para que se acerquen. La primera misa será a las 8, la próxima a las 10:30, habrá otra a las 14 por la tarde, la próxima.